en el fogón. Mate pa'l debate. Bueno, estamos en el fogón y esta vez estamos innovando y estamos con Gabriela Cabaña, pero sin la Antonia, que tuvo un imprevisto esta semana, pero estamos aquí con la Gaby igual, así que les vamos a compartir en este bloque algo sobre economía. ¿Cómo estás, Gaby? Hola, Sabi. Muy bien. ¿Cómo estás tú? Bien, también. Oye, Gaby, hemos sabido, tú nos has contado ya en varias ocasiones que has estudiado bastante sobre economía, pero no la economía así como lo que uno se imagina como la experta en economía, como alguien que ve la bolsa, no sé. Claro, como hablando como del IPC y la inflación y las inversiones y esas cosas que salen como en las noticias siempre, sí. ¿Qué nos puedes contar sobre qué es la economía? Sí, esa es como la pregunta clave, así como ya, pero ¿de qué estamos hablando, verdad? Porque pasa mucho que pensamos ahora cuando hablamos de la economía, hablamos como de un objeto, ¿verdad? Hablamos que la economía crece o que está deprimida o que la queremos estimular, no sé, que el gobierno sacó un paquete de estímulos o que la tenemos que volver más productiva. Entonces tenemos esta imagen de que la economía es como un objeto que existe allá afuera y que nosotros un poco trabajamos para ella. Y eso es bien interesante porque de hecho hasta hace 100 años, un poco menos de 100 años, hasta principios del siglo XX, no se entendía que la economía era como una cosa que existía, sino que las personas en nuestras vidas cotidianas economizábamos, que era como decir, intentábamos hacer las cosas más baratas, si es que queríamos comprar algo, buscábamos donde algo nos costaba un poco menos. Entonces se entendía que economizar era una estrategia, no como un objeto en sí mismo que existía allá afuera. Y entonces, ¿cómo podemos entender en qué aspectos de nuestra vida está presente la economía? Porque, bueno, yo creo que todos tenemos súper claro que recibimos plata con distintas frecuencias y distintas cantidades, y esa plata la gastamos en cosas. Y eso es economía. Claro. Pero yo sospecho que hay otras cosas que también son economía y que no tenemos integrado que eso también es economía. Claro, sí. Una forma de ampliar nuestra mirada y salir de esta mirada que es sobre la plata, que es como súper reduccionista, pero claro, pensamos, economía, ya, las cosas por las que me pagan y las cosas de las que necesito gastar. Eso es como lo básico. Y sí, eso que tiene que ver con el intercambio y el trabajo remunerado, ¿verdad? El empleo, sí tiene que ver con la economía, pero tiene un sentido mucho más amplio. A mí me gusta entenderlo con todas las cosas que hacemos para sostener la vida. Entonces, la forma en la que organizamos la vida podemos entender qué es la economía. Entonces, por ejemplo, cómo organizamos los cuidados dentro del hogar con nuestras familias, eso también es parte de la economía. Cómo interactuamos con nuestro medio natural, eso también es parte de la economía. Todas las cosas que hacemos en nuestro cotidiano, finalmente, tiene que ver con cómo intentamos reproducir esa vida. Por ejemplo, si tenemos hijos, ¿quién cuida a los niños en la casa para que uno o ambos padres puedan salir a trabajar? Entonces, eso también sería parte de la economía. Claro, o también, por ejemplo, cómo ocupamos el agua en los lugares donde vivimos, qué pasa con los desechos, el agua sucia, por ejemplo, de nuestras casas, dónde va a parar, la basura que producimos, dónde termina. Todo eso también es parte de la economía, aunque a veces nos hacen pensar que eso como que no existiera, ¿verdad? Como que no pasa en ninguna parte. Claro, como que no tiene precio. Claro. Entonces no es parte de la economía y queda como en un margen de la vida, que queda como invisible. Sí, o como que creemos que es como secundario, como si no tuviera un rol central, que al revés, que hay que ponerlo al servicio de la economía, que es este como objeto extraño. Por ejemplo, vamos a tomar el típico ejemplo de las salmoneras que producen contaminación, que sabemos que se reducen los otros peces y la otra diversidad marina cuando están las salmoneras funcionando, y todo el mundo ve eso como, incluso uno le dice como es un costo, claro, como es un costo marginal, pero eso le da trabajo a mucha gente y entonces eso significa que mucha gente recibe un sueldo y con ese sueldo mantiene una familia. Y ese costo queda como al margen, como invisible, sí, o como un problema que habrá que solucionar a futuro. Claro, y ahí si uno en verdad le da una vuelta a ese argumento, se da cuenta que uno se está como haciendo trampa a uno mismo diciéndose eso, porque si consideráramos todos los costos gigantes, por ejemplo, que tiene en la biodiversidad o el impacto que los desechos del cultivo de salmón tiene en los territorios, ¿verdad? En la tierra donde se dejan, todos esos costos, si viéramos de verdad lo incalculable, o sea, ¿cómo calculamos, por ejemplo, las especies que se pierden? Esos son impagables, no hay plata que pueda traer de vuelta una especie que se extingue. Entonces, finalmente, estamos perdiendo, estamos ganando una cosa que tiene valor, que es la plata, pero estamos perdiendo un montón de otras cosas que también tienen valor, pero no tienen precio. Pero yo he sabido de unos profesionales, porque creo que se estudia ecología. Sí. Porque uno entiende por ecología o ecologismo o ecologistas gente que cuida el medio ambiente. Claro. Pero entiendo que los verdaderos ecologistas que estudiaron eso justamente se dedican a calcular los costos completos, los costos totales de la producción de salmones en este caso, o de la producción de ropa en India, o la producción sí. de madera en Colombia, e incluyen todos estos costos como marginales, claro, como los costos invisibles. Y bueno, ellos nos dicen que estamos muy mal, que estamos sí. saliendo muy para muy atrás. Muy para atrás. Sí. De hecho, por ejemplo, yo he leído algunos cálculos, porque eso se hace en el fondo porque los economistas y las economistas, cuando una les dice, oigan, acá tienen un problema, ellos dicen, bueno, estas son externalidades, entonces para que dejen de ser externalidades las vamos a cuantificar y las vamos a internalizar. Pero resulta que cuando hacen los cálculos salen para atrás. Por ejemplo, yo leía un reporte que hizo este ejercicio con la minería en Chile. Y si tú con la minería cuantificabas todo el inmenso daño ambiental que hace en el agua, en por ejemplo los relaves, que hay cientos de relaves abandonados en Chile, todas las enfermedades, por ejemplo, que eso produce, que son además más gasto para el Estado, por ejemplo, que después tiene que atender a esas personas enfermas. Los relaves son como los residuos tóxicos sí. de una minera que incluso puede ya no estar funcionando, pero quedan ahí todos los residuos como acumulados como un... En una piscina. Una piscina sí. inmensa tóxica. Muy tóxica. Entonces, todos esos costos que finalmente igual alguien los paga para la empresa que lo invirtió y vendió el cobre para afuera, nunca existió. Pero para el país y para la sociedad y para el medio ambiente, ese costo sí es súper grave. Y sigue existiendo por mucho tiempo. Sí. Y en ese sentido... nosotros podemos empezar a pensar, sin ni siquiera meterle tanto lápiz a los costos, porque no somos expertas y expertos quizás en eso, por lo menos yo no. pero uno empieza así como a vuelo de pájaro nomás, a pensar cuáles son los costos de las cosas que consumimos, las cosas que compramos, las cosas que usamos, que vienen de otros lugares. Entonces, por ejemplo... ¿Por qué sale más barata una polera china que una polera hecha en Chile? O el ajo. Sí, lo típico que yo también las primeras veces que vine para acá yo decía, pero qué raro, ¿y por qué el ajo que viene de China, que queda al otro lado del mundo, es la mitad de barato que el ajo que se produce acá? Es como absurdo, o sea... ¿Qué sentido tiene? Imagínense el costo que debe tener subir todos esos ajos en unos barcos, me imagino, y que crucen todo el mundo para llegar acá y que el precio igual sea más barato. Yo creo que como que no puede ser verdad. No, yo también creo que no puede ser verdad. Entonces, ¿quién está pagando ese costo? Claro. O sea, ¿cuánto le pagan a las chinas y los chinos que cultivan esos ajos sí. para que la persona que es dueña del terreno... Para que la persona que es dueña del terreno gane también una parte, claro. La persona que lo transporta, que lo envasa y que lo transporta, gane otra parte pagando el petróleo del traslado, claro. La persona que lo transporta acá en Chile y la persona que lo vende en el local, todos sí. ellos ganan algo. Sí. Entonces, si todos ellos sacan una tajada, ¿cuánto queda para la persona que trabajó para sí. cultivarlo sí. originalmente? Y quizás qué técnicas se están ocupando para cultivarlo, quizás se ocupan también muchos agroquímicos que hacen que sea más fácil el cultivo, pero que destruyen el suelo, y ese suelo queda dañado en un territorio que quizás queda lejos, pero es de alguien, po, igual. Claro. Y quizás, igual que acá, hay gente que va a tomar el agua contaminada con esos tóxicos para producir mucho ajo, y quizás en todo el terreno ya solamente se cultiva ajo y no se cultivan otros alimentos para poder consumir. Entonces las personas que viven en China, en este caso, tienen mucho ajo y les pagan muy mal para producir mucho ajo, pero tienen que pagar los costos de consumir acelgas que vienen de otros lados, papas que vienen de otros lados, arroz, porque son chinos. Comen mucho arroz. Y quizás vienen de otro pueblo, de otra ciudad más lejana. Entonces, se producen unas cosas como unas contradicciones. Sí, totalmente. Bueno, y acá en Chile pasa mucho porque hemos así como ido comprándonos esta idea de los monocultivos, que es cultivar de una sola cosa en extensiones muy grandes en las que debería haber mucha diversidad. Entonces el caso de los salmones es un caso, pero por ejemplo también los monocultivos de árboles que son para hacer celulosa. Entonces perdemos los bosques que son riquísimos para producir estos árboles que crecen muy rápido y que después se pueden cortar y se pueden vender también muchas veces para afuera, ni siquiera para las necesidades locales. Claro, pero volviendo sobre el tema del salmón, pasa lo mismo que con el eucaliptus, por ejemplo, para hacer papel. Acá ahora se produce un montón de salmón, pero antes había mucho más jurel. Claro. Y ahora es difícil encontrar jurel. Antes se comían peces, pescados en realidad, que ahora ya es difícil de encontrar. Y las personas que trabajan en el salmón pueden tener un sueldo, pero ahora con ese sueldo tienen que comprar comida porque ya no tienen tiempo para dedicarle a su propio huerto, y entonces empiezan a gastar el sueldo en cosas que antes no gastaban. Claro. Porque se producía y se generaba más autoconsumo. Uh-huh. Que también ahí hay un concepto que se dice economía de subsistencia. Sí. Y es súper feo que lo llamen así, sí. Porque nadie subsiste. Sub es como de abajo, como subterráneo. Entonces subsistir es como... nadie subsiste, todos existimos. Sí. Suena como que uno está en una cueva, así como comiendo como... algo así como podrido. Esa es una sensación, es muy terrible. Y en realidad, lo que se daba en Chiloé y lo que se da en general en el campesinado, en el campo, en lo rural... es una economía de autoconsumo. O sea, se produce localmente lo que uno consume, y lo que produces más lo intercambias con otras personas de la comunidad que tienen otras cosas y se hacen trueques, por ejemplo. Claro. Entonces hay maneras de hacer, no de subsistir, sino de existir y de ser muy felices. Sí, mucha abundancia. Con mucha abundancia, mucha diversidad y mucha calidad. Porque además lo que uno hace en el huerto, lo que sale de nuestro huerto, nosotros por último sabemos con qué lo hicimos. Sí. En cambio, lo que compramos en el supermercado no sabemos nunca qué es lo que tiene o qué es lo que se supone que tiene, pero que en realidad no tiene. Sí. Y nunca es tan fresquito como lo que uno corta de su propia huerta. Además, porque qué cosa más rica que salir y cortar y entrar a la casa y prepararlo y comerlo. Sí, ahí mismo. No puede ser más fresco y nutritivo. Sí. Oye, vamos a conversar en el próximo bloque sobre estas alternativas a esta economía global que estamos comentando, que, como estábamos diciendo, tiene muchos peros, tiene muchos problemas. Sí, muy graves. Muy graves. Está generando problemas en todo el mundo, y la crisis que estamos viviendo tiene mucho que ver con eso. Sí. Porque el hecho de que esta pandemia nos pegue tan fuerte también tiene que ver con que nuestro sistema inmunológico esté muy deprimido, o sea, esté en muy mal estado. Nosotros deberíamos tener mucho mejores defensas. Y las defensas tienen que ver con la comida que consumimos. Uh-huh. Y la comida que consumimos tiene más propiedades si las cosechamos del huerto que si las compramos del supermercado, porque en el supermercado las traen de lugares donde fueron producidas con monocultivo. Sí. O sea, que en una extensión muy grande de tierra, por ejemplo, solamente se producen champiñones. Entonces, ¿qué va a pasar? Que todos los nutrientes que necesitan los champiñones, los primeros champiñones que hicieron ahí, los sacaron de la tierra y estaban súper ricos. Los segundos champiñones ya no quedaba tanto, pero igual estaban ricos. Y ya los cuartos, los quintos, los décimos, ya no les quedaban nutrientes en la tierra. Entonces esos champiñones tienen aspecto de champiñón, claro, pero no tienen los nutrientes de los champiñones. Yo creo que a todas y todos nos ha pasado eso con los tomates, que uno se come un tomate en invierno y es como comer, no sé, plumavit. O sea, nunca he comido plumavit, pero me imagino que así tiene el sabor, que es como de mentira. Así, bueno, eso pasa cuando no comemos las cosas de temporada, que también es un concepto importante para el autoconsumo. Pero también eso pasa con el monocultivo, o sea, cuando se produce mucho de una sola cosa en un mismo terreno, porque definitivamente los químicos se han dado las personas químicas y químicos se han dado cuenta de que estos abonos químicos justamente no están logrando suplir los nutrientes que necesitan los alimentos cuando son producidos en monocultivo. Y entonces eso está provocando, en definitiva, que la pandemia nos haga mucho daño. Sí. Vamos a escuchar música y volvemos con las soluciones, no se preocupen. Plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata, plata la oiga, feliz año nuevo, pues. No, yo no soy muy buena para andar dando feliz año nuevo. Siempre me costó, oiga, que me cargaba eso. De salir el primer día del año a dar abrazo. Ahora estoy feliz, ¿sí? Porque no puedo dar abrazo. Uy, que te encontráis con alguien en la panadería, que ven más para allá y te encontráis en la verdurería, que te encontrabais aquí en la esquina y que en el kiosco y dale que no el abrazo. Y que feliz año nuevo y deseando, deseando. Uy, yo me ponía nerviosa. Eso que te anden agarrando. Así que ahora con mi mascarilla, distancia social, 1 metro, oiga, me siento hasta en cachalo, voy a decir. Eso que se le tape la boca a uno, oiga, bastantes arrugas que se dejan de ver. Se ven la bategalla nomás. Oiga, sí, pues así con este año, oiga, 2021, ¿qué me dice usted? ¿Sabe que yo estaba reflexionando, no? Que el año pasado, ojo, reversar todo lo que uno creía, paz. Se caía, oiga, venía una nueva idea. Todo lo que uno había pensado, pa, se cambiaba por una nueva idea, oiga, las chiquillas, los cabres aquí, todos dando tanto. Y ahora pensar en la economía, oiga, como que me corro un escalofrío, ¿no? Que vi, incluso, oiga, como que empecé a mirar la palabra de otra manera. Economía. Me dije yo, clarita, eco no es que parecía ecología. Y no mía, no, pues no para mí, sino que para todos. Oiga, una economía ecológica y para todos, todos, todos. Qué bonito, hasta me cambió el significado de la palabra. Oiga, eco no mía, sino para todos. Y ahí empecé a pensar que tenemos que juntarnos, tenemos que dialogar y ver qué alternativas nos van imaginando nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpecito, hija, de idea de cómo va a tener que ser la economía ahora, una economía solidaria, una economía de lo local, oiga, de lo que uno tiene ahí frente a sus ojos y no es capaz a veces de ver. ¿Por qué? Porque como que te obnubila la mente el molchino con la cosa china. Oiga, oye, quizás ¿cuántos niños, personas fueron explotadas para que uno compre una camiseta a 10 pesos? No, pues entonces sí, oiga, yo pensaba, por ser pensando en todo lo que es, darle prioridad, uy, me encanta esa palabra, prioridad, de dar, darle prioridad al comercio local, que le llaman, a las cosas que se hacen en el propio territorio, como dicen los chiquillos, los cabres, todo lo que se va consumiendo, lo que se va generando en el propio espacio, pero no solo eso, po. Reunirse, pensar, ¿cómo le sacamos más lustre? Más lustre, por ejemplo, a la lana de la oveja chilota. ¿Cómo le sacamos más luces a toda la mar que nos rodea? ¿Cómo le sacamos más luces a todas las cositas que van siendo propias de nuestra idiosincrasia cultural? Y de ahí vamos generando una ecológicamente hablando, sustentablemente hablando, no mía, sino que para todos. ¡Uy, chiquilla, bienvenida al 2021 con una nueva mirada sobre la economía! ¡Vamos, que se puede, chiquilla, abrir la mente, abrir el corazón, abrir el cuerpo, dialogar, conversar, repensarlo, todo! ¡Ya, chiquilla, oiga! ¡Qué rico, los vemos! Preparaciones para el buen vivir. En Preparaciones para el Buen Vivir estaremos revisando la receta de crumble de manzana o de ciruela. Como bien decía la Sabina en la introducción del programa, este verano vamos a tener muchas manzanas y muchas ciruelas y esta es una excelente receta para poder rescatar esas exquisitas frutas y comerlas con un tecito, con un mate, con un café, en la mañana, en la tarde o en la noche, cuando nosotros queramos. El crumble es un clásico de la cocina europea, está hecha de harina, de mantequilla y sobre todo de alguna fruta. En este caso nosotros vamos a trabajar las manzanas o las ciruelas, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que entender del crumble es que la masa no va abajo, como sucede muchas veces con los postres o con los pasteles, sino que va arriba. Para hacer este exquisito crumble de manzana o de ciruela, necesitamos 3/4 de taza de mantequilla fría, 3/4 de taza de azúcar en polvo, o nosotras les recomendamos miel. tres cuartos de taza de harina, ya sea de que contiene gluten, es decir, la harina de trigo, pero nosotras siempre les vamos a recomendar que sean tres cuartos de taza de una harina sin gluten. Es decir, por ejemplo, la mitad de harina de arroz y la otra mitad de almidón de maíz o las harinas sin gluten que tengan en su casa. Después, tres cuartos de taza de almendras molidas, media cucharadita de sal, 1 kilo de manzanas o de ciruelas, 30 gramos de mantequilla y una pizca de canela si es que tienen. El procedimiento para hacer esta receta es muy sencillo. Lo primero es cortar la mantequilla en trozos de 1 centímetro más o menos. Ponemos en el bol todos los ingredientes y con las manos comenzamos a juntar todos estos ingredientes, uniéndolos lentamente. Por otro lado, agarramos las manzanas, si es en el caso de las manzanas, y las cortamos en 8 o en más trozos, pero que queden gruesas. En el caso de las ciruelas, las cortamos en 4. Y las ponemos en un bol con la miel, la canela y lo revolvemos bien con una cuchara. Precalentamos el horno a 200 gramos, o sea, a 200 grados, si es que tenemos un horno que podamos graduarlo, si no calentamos muy bien el horno. En un sartén antiadherente derretimos la mantequilla y ponemos los trozos de manzana o de ciruela y los vamos dando vueltas hasta que se vayan mezclando y la fruta adquiera un poco de color. Pasamos las manzanas a una fuente untado con mantequilla previamente y cubrimos las manzanas o las ciruelas con esa mezcla que hicimos, que quedó como la textura de la mezcla de la masa, quedó como si fuera avena. Y esa textura de la masa que hicimos, lo echamos encima de la fruta. Bajamos la temperatura del horno y dejamos cocinar durante 15 minutos aproximadamente hasta que esa capa de masa se dore y quede bien sequita. Dejamos enfriar y listo. Ahí tenemos nuestro exquisito crumble de manzanas de ciruela. Esto fue Preparaciones para el buen vivir. Miedo. como la